a domicilio. Buscar la verdad es complejo. Buscar la verdad tiene un precio. Buscar la verdad tiene enemigos. Buscar la verdad cuesta más. Gracias. Nuestra promesa, una sola. En la FM. Las noticias como son. Son las 4 de la mañana en Colombia. A esta hora llegan las noticias de Colombia y el mundo. Azuri Chamá, Alejandra Uribe y los periodistas del servicio informativo con corresponsales en el mundo están en la FM para que usted amanezca bien informado. Dirige Luis Carlos Vélez. La FM. Las noticias como son. En punto las 4 en Colombia. 8 grados y cielo nublado en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es viernes, sí, hoy es viernes, es el tercer día del mes de julio. Bienvenidos a las noticias. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Colombia amanece con 106.110 casos por coronavirus. El Ministerio de Salud habla de 4.101 nuevos casos de contagio, 171 muertes en las últimas 24 horas. La cifra de fallecidos es de 3.641, la cifra de pacientes recuperados 44.531. Bogotá continúa como la ciudad más afectada por el coronavirus. Ya presenta 32.726 contagios, tras registrar 1.303 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. Le sigue el departamento de Atlántico con 25.181 casos, Valle del Cauca con 10.904 y Bolívar con 9.629. El departamento de Antioquia ya contabiliza 4.801 casos. Hoy es viernes 3 de julio. Hoy es la segunda jornada del día sin IVA en el país. Y atención, porque el presidente Iván Duque nos hace un llamado a los colombianos a la responsabilidad con las medidas de bioseguridad para el desarrollo de este segundo día sin IVA que se realiza en el país. El mandatario indica que Colombia necesita reactivar su economía con el compromiso de todos. Y por su parte, el general Óscar Ateortúa, director de la Policía Nacional, señaló que hoy se contará con la presencia de 60.000 uniformados en todo el país para acompañar la jornada, así como el control de 70 puntos críticos que fueron identificados durante el pasado día sin IVA. Colombia, son las 4:02 minutos en el país, y el proyecto de ventiladores mecánicos de la Universidad de La Sabana logró la aprobación del INVIMA para iniciar pruebas en humanos afectados por COVID-19 en el país. Este estudio, que se realiza en dos fases, se lleva a cabo en la Fundación Cardioinfantil y la Fundación Neumológica Colombiana. Noticias internacionales. El régimen de Nicolás Maduro anunció que Venezuela denunciará a nivel internacional la decisión de un tribunal de Reino Unido de negarles el acceso al oro que el país tiene depositado en el Banco de Inglaterra. Por otra parte, el régimen suspendió la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Caracas. Mucha atención, noticia de última hora. Acaba de renunciar el primer ministro de Francia, Edouard Philippe. Ha sido derrotado en comicios municipales, ha presentado su dimisión hace apenas instantes, es noticia en desarrollo. Y también Brasil tendría al menos 8 millones de personas contagiadas por coronavirus, 5 veces más que el número de casos confirmados por el gobierno de Jair Bolsonaro, según un estudio encargado por el Ministerio de Salud, con el que se examinaron muestras de 89.397 personas en 133 ciudades. Colombia, son las 4:04 minutos. Las noticias como son. Medios españoles aseguran que el delantero argentino Leo Messi ha detenido las negociaciones con el Barça, ya que piensa dejar el equipo en julio de 2021. Les contamos detalles en instantes. Chía sin agua, mucha atención, también detalles aquí en la FM. Son las 4:04 minutos. Hoy es viernes, pongamos cara de viernes. Las noticias como son. Gracias por estar aquí, Santiago Sánchez, nuestro hombre del sonido, frente a la consola, piso 7, Torre Sonora. Alejandro Uribe está en cabina, radiante, fantástica. Aleja, un honor. Yo soy Azuri Chamá. la mejor disposición, energía de fin de semana. Un café delicioso que comparto con todos. Vamos con las noticias de inmediato. Bien día, buen día. Todas las noticias en la FM. La FM, las noticias como son. En Colombia son las 4:05 minutos, muchas noticias, muchas de ellas de última hora que merecen nuestra atención. Hoy es viernes, es el tercer día del mes de julio, jornada sin IVA en el país. El presidente Iván Duque hace un llamado a los colombianos a que seamos responsables, sobre todo con las medidas de bioseguridad, para el desarrollo de esta jornada que pretende reactivar la economía. La segunda jornada que se realiza hoy en el país y que podamos tener al final del día un balance positivo. Yo creo que aquí el mensaje es claro, nuestro país necesita ir reactivándose. Y reactivándose significa que todos contribuyamos. Hemos buscado facilidades con los alcaldes para la implementación de picos y cédula, de pico y género. También se ha restringido la venta de electrodomésticos y material de comunicación en grandes superficies para que solamente se adelante de manera virtual. Y por supuesto también se han tomado medidas con alcaldes y gobernadores para poder evitar aglomeraciones y que prime el concepto de la cultura ciudadana. Y Colombia son las 4:06 minutos. Alejandra Uribe, buen día. Muy buenos días, Azuri, para usted, para todos nuestros oyentes, pues también el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, aseguró que el día sin IVA permitió un apoyo a la economía en el país golpeada por la pandemia del coronavirus, por lo que les hizo un llamado a los colombianos a respetar las medidas de bioseguridad. Invitar a los colombianos a que responsablemente acudan o a través del medio electrónico o físicamente en el caso de los productos que así está permitido a los establecimientos de comercio y que puedan aprovechar esta jornada del día sin IVA. Naturalmente habrá un compromiso especial de los establecimientos de comercio por informar los precios, los beneficios del día sin IVA, por garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 4:07 de la mañana y por supuesto también estamos muy atentos a lo que pase en Bogotá y en otras ciudades del país, quizás como Cali, donde el último día sin IVA pues fue un desastre. En Bogotá se mantendrá por ahora el pico y cédula durante toda la jornada. Este fue el anuncio que hizo la alcaldesa Claudia López. No habrá venta presencial de electrodomésticos, computadores, equipos de tecnología o de comunicaciones en ningún establecimiento de comercio, de gran superficie o centro comercial. Todas las personas cuyo número de cédula termina en un número impar no podrán ingresar a ningún establecimiento público, ni de comercio, ni privado, a ningún tipo. Todo establecimiento público, privado o comercial que tenga atención al público será responsable de tener una logística de organización de las filas en su entorno o en el espacio público. Y Colombia son las 4:08 minutos. Los medios internacionales ya registran la noticia de última hora que se produce en Francia con Edouard Philippe, primer ministro, quien presenta su renuncia a su cargo tras la derrota del oficialismo en las elecciones municipales. Noticia que reseñaremos y ampliaremos en instantes. Corea del Sur registra su peor repunte de casos de coronavirus en 2 semanas. Se enfrenta a una segunda ola de contagios, mientras el Reino Unido levanta la cuarentena para quienes regresen de los países que consideran de menos riesgo. Noticias importantes también con repunte de casos en los Estados Unidos. Un estudio señala, a propósito de COVID-19, que la inmunidad al coronavirus sería mayor de lo que muestran las pruebas, y esta es una, o podría ser una excelente noticia. En Colombia son las 4:09 minutos. Las noticias como son, aquí en la FM. Bienvenidos. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Es momento de compartir en familia, de conectarse con los de casa, de velar por el bienestar de nuestros padres, abuelos, para abrigarnos todos con el calor de hogar y el abrazo familiar. RCN. Azur y Chamá está en la FM. La FM, las noticias como son. En Colombia son las 4:10 minutos, las noticias como son. En el planeta, a esta hora, hay un registro de 10.881 personas que han contraído el coronavirus desde que comenzó la pandemia. 521.000 pacientes han fallecido desde ese momento y 5.767.000 pacientes han sido dados de alta. En Colombia son las 4:10 minutos. Alejandro Uribe, me comparte usted internamente una cifra que me deja muy preocupado. La ocupación de unidades de cuidado intensivo en la capital del país. Así la saludo de nuevo. Buenos días. Muy buenos días, Azuri. Sí, señor. 77,4%, es decir, 748 camas ocupadas. ¿Qué pasa con esta situación? La alcaldesa Claudia López dijo, sí, señores, en estos días vamos a estar entre el 75 y el 100%, pues mientras llegan los otros ventiladores, ¿verdad? Los que entregó el gobierno nacional. Sin embargo, hay que estar muy atentos también a lo que dice Claudia López en sus redes sociales. Y dice, por auditoría de la Secretaría de Salud se verificó que 30 UCIs de dos IPS privadas no cuentan con todo el equipo humano adecuado y fueron retiradas del inventario de UCIs disponibles. Por eso, y no por incremento de pacientes graves, subirá temporalmente el índice de ocupación de UCI. Es decir, ahí se ve reflejado claramente lo que está diciendo la alcaldesa Claudia López. También hay que decir que se espera que ya 19 nuevos centros médicos tengan parte de los 75 ventiladores que ya están llegando a la capital del país, y quizás el fin de semana pues podemos ver alguna reducción en ese porcentaje, que hoy lamentablemente llega al 77,4%. En Colombia son las 4:11 minutos. De inmediato vamos a las calles de la capital. Señoras, señores, bienvenidos. Esta es la FM, las noticias como son. La ciudad no para. Las noticias mientras usted dormía. En la FM, El Trasnochador. El Trasnochador. Cuatro doce de la mañana, calles frías en la capital del país, pero ahí está nuestro trasnochador Juan Manuel Vargas. Buenos días. Hola Alejandra, buenos días. Así es, estamos en las calles de Bogotá, al norte de la capital, en límites con el vecino municipio de Chía, que nuevamente amanece sin agua. Una situación que ya se ha vuelto repetitiva por la ruptura de un tubo matriz a la altura del puente del Común. Esta vez el daño es mucho más grave que en las anteriores, según explicaban las autoridades, porque no hay cómo operar la maquinaria pesada y por lo tanto habrá que rediseñar casi que gran parte del recorrido de este tubo matriz que deja a 180.000 habitantes sin el servicio de agua potable. Hablamos con el alcalde de Chía, Luis Carlos Segura. Pues la banca ha cedido, el talud ha cedido bastante y pues nos genera un daño que no es fácil de atender porque está muy cerca a la zona del río, no hay cómo maniobrar con la maquinaria, así que debemos rediseñar el trazado de la red matriz, pasar sobre la vía y poder hacer una intervención cercana a 160 metros para garantizar el abastecimiento dentro del municipio. Nosotros tenemos garantizado en el margen occidental con un tanque de abastecimiento que se ubica en el cerro para la vereda cerca de Piedra, Fonquetá, Tiquisa y Fagua, y tendremos que atender lo que es la zona central del municipio y por supuesto el casco urbano, la vereda Bojacá, Samaria y la Balsa, que serían los más afectados con este tema. Bueno, no quiero apresurarme, pero vamos a trabajar muy fuerte para poder hacer la intervención. Esperamos que el día lunes podamos tener esa posibilidad. Si es antes, pues muchísimo mejor. Serán entonces unos 4 días sin agua como mínimo en el municipio de Chía. Sin embargo, cabe la posibilidad de que se extiendan las obras, según indican las autoridades. Y esta situación, pues por supuesto, afecta en medio de la pandemia de coronavirus. De momento, lo que se va a hacer con las personas afectadas es surtir de agua a través de carro tanques los sectores que se encuentran sin el servicio de agua potable. Juan Manuel, habla usted de la posibilidad en el escenario pesimista de que sean incluso más de 4 días. ¿Cabe la posibilidad de que sean menos de 4 días o de que hoy mismo se pueda solucionar la emergencia? No, Azuri. Lo que nos explicaba el alcalde es que esta es una vía, que es la vía Bogotá-Chía, que se encuentra en concesión. Lo primero que se debe hacer es coordinar con la Agencia Nacional de Infraestructura la intervención de esta vía. Van a tener que literalmente romper la vía Bogotá-Chía para poder pasar el tubo matriz por debajo de esta vía, y esto requiere unos permisos y todo un ordenamiento jurídico que ya están coordinando. Sin embargo, la magnitud de la obra hace que sea imposible terminarla en menos de 2 o 3 días en el escenario más optimista, pero hay la posibilidad de que inclusive se tarde una semana o más esta obra. Colombia, son las 4:15 minutos. No es alentadora la noticia. Muchas gracias, Juan Manuel Vargas, pendientes de la información. ¿Alguna novedad, aunque está todavía muy temprano, Alejandra, Juan Manuel, de la jornada de días sin IVA en la capital del país? No, Azuri, estuvimos recorriendo precisamente los centros comerciales, los almacenes de grandes superficies en Bogotá, y se encuentran cerrados tras esta disposición de no permitir la venta de electrodomésticos de manera presencial. ¿Sabe que también me encontré, Azuri, pasando por la 30, por el Alcosto, donde estuvimos hace 15 días haciendo toda la reportería? Pues hay unas vallas, Azuri, hay unas vallas precisamente que van a limitar las filas y la congestión en estos puntos, porque recuerde usted que estos almacenes de grandes superficies ya tuvieron algún tipo de sanción por parte de la Secretaría de Gobierno. En Colombia son las 4:16, Juan Manuel Vargas en las calles de Bogotá. Muchas gracias, regresamos en instantes, nos vamos para Francia, noticia de última hora. La FM, las noticias como son. French President. Armin, what exactly do we know at this point about Philippe's resignation? Well, the communique from the French presidency says quite factually that the Prime Minister has tendered his resignation, that the President has accepted it, that the entire government has resigned as well. That was triggered. Colombia, son las 4:16 minutos, es noticia de última hora. Estamos escuchando el sonido en directo del servicio en inglés de France 24. El presidente Emmanuel Macron acaba de aceptar la renuncia de su primer ministro, Edouard Philippe. Abre la vía a una remodelación gubernamental. Estamos escuchando voces desde Francia, donde Edouard Philippe ha presentado su dimisión y la de todo su equipo de gobierno en el rubro de la, en la silla de primer ministro, y se abre el proceso de remodelación gubernamental en algo que no puede ocultarse. Es una crisis política que presenta un reto grandísimo para Emmanuel Macron para enfrentar los 2 últimos años de su mandato y abrir una nueva etapa política. Iremos a Francia hoy cuantas veces sea necesario y les prometo que ustedes van a entender cuál es la crisis política que se vive en este instante en el país europeo. En Colombia son las 4:17 minutos, regresamos a nuestra realidad nacional. En Colombia amanecerá pronto y ya se desarrolla, incluso en plataformas virtuales, el Día Sin IVA. Algunas novedades que tendrá esta jornada, entre ellas el impulso que hay para que las compras de algunos productos, y ojalá de todos, sea de manera virtual, eliminar aglomeraciones y que podamos decir al final del día que esta fue una jornada con resultados positivos. Óscar Ateortúa es el general director de la Policía Nacional. Asegura que hoy se contará con la presencia de 60.000 uniformados en todo el país para acompañar este ejercicio del Día Sin IVA, así como un control en 70 puntos críticos. En primera instancia hemos priorizado un control y detección de los delitos cibernéticos. Para el trabajo en la calle hemos establecido la focalización de un pie de fuerza de la Policía Nacional de más de 60.000 uniformados. Para ejercer el control alrededor de 73.500 establecimientos de comercio, hemos identificado con las lesiones aprendidas del primer Día Sin IVA el control de 70 puntos críticos. En estos lugares fue donde mayores aglomeraciones se presentaron. La participación de gestores de convivencia ciudadana son muy importantes, de manera que contribuyan en esas zonas comerciales al control de distanciamiento. 4:18 de la mañana, el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, anunció el lanzamiento a través del Fondo Nacional de Garantías, una nueva línea de garantía de crédito por $1 millón para microempresas y pymes afectadas por el coronavirus. Lanzamos una nueva línea de garantía de crédito a través del Fondo Nacional de Garantías que será colocado a través del sistema financiero. $1 billón para acompañar a esos micros, pequeños y medianos empresarios. Y debo decir que ahí entran sectores muy importantes para el país, sectores que estamos acompañando, el sector del turismo, los alojamientos, también los operadores turísticos, las agencias de viajes. Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, señaló que la jornada del Día Sin IVA será una oportunidad de demostrar el aprendizaje de las lecciones y de expresar entre la ciudadanía un comportamiento ejemplar. El comercio organizado se ha venido preparando para que segundo día sin IVA pueda hacer mejor y mejores resultados que el primero. Eliminar los riesgos de aglomeraciones haciendo cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad. Hacemos un llamado a la ciudadanía para su buen y ejemplar comportamiento, especialmente de puertas hacia afuera de los establecimientos. Igualmente un llamado a la fuerza pública, a las autoridades locales, para que contribuyan a hacer de este día un día muy positivo para la economía y la reactivación del empleo y del comercio en Colombia. En Colombia son las 4:20 minutos. Alejandro Uribe, dígame la verdad, ¿usted está haciendo fila virtual para alguna compra? Sí, señor, estoy haciendo fila. Me dice aquí usuarios en línea delante de ti, 15.863 a 23 minutos de poder entrar. Tranquila, tranquila. Le recomiendo que se concentre en su trabajo y seguramente la fila va disminuyendo. ¿15.000 personas antes que usted? Sí, señor. Y mire que la gente que ha tratado y bueno, y ya logró entrar, pues la verdad no encuentra mucha diferencia en algunos precios. Incluso sabe que a Suri yo he hecho la tarea y veo que le suben el precio para después poder bajarlo y decirlo que así le quitaron o le disminuyeron el IVA. Tema polémico. Tema polémico. Usted sabe que Fenalco ha dicho que esto no es cierto y los comercios se defienden, pero ahí la tenemos a usted precisamente haciendo fila. No tanto para hacer sus compras personales, sino para ver cómo transcurre esta jornada de días sin IVA. En instantes vamos a otras ciudades, son las 4:21. Noticia importante, no menos importante que las que hemos reseñado, un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le está ordenando al gobierno que en un término de 48 horas suspenda las actividades de la Brigada de Militares Norteamericanos en el país. Hay reacción, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. El Gobierno Nacional es respetuoso de los fallos judiciales y de la independencia de la rama judicial. En consecuencia, se dará cumplimiento a la orden judicial. En relación con el fallo de tutela, se informa que se procederá a presentar la impugnación respectiva ante el Honorable Consejo de Estado. La FM con las noticias del mundo. En Colombia son las 4:22 minutos. Marcos Morín en Caracas, buenos días. 5:22, dice su reloj. En Colombia una hora menos, 4:22. Buenos días, Azuri Alejandra. Un gusto saludarlos desde Caracas a 21 grados. La vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, anunció que denunciarán a nivel internacional la decisión de un tribunal del Reino Unido de negarles el acceso al oro que el país tiene depositado en el Banco de Inglaterra. Hoy, debidamente, ya el Banco Central instruyó al equipo legal a hacer una inmediata apelación de esta extravagante decisión que pretende, de una forma pirata, robar el oro a los venezolanos. Y además, lo más insólito de todos los insólitos, es una decisión de un tribunal reconociendo a este diputado como jefe de Estado. La Corte londinense ayer aprobó que el gobierno interino de Juan Guaidó tiene la potestad de manejar el oro depositado en Inglaterra Azul. En Colombia son las 4:23, Marcos, regreso con usted en instantes. Las noticias como son, vamos a recorrer el país. La FM, las noticias como son. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua, en el punto exacto, entre lo suave y lo burbujeante, entre lo que te gusta y lo que te hace bien. Deliciosa, refrescante y sin calorías. Aqua. Prueba la nueva Postobón Aqua, el punto exacto. Aqua. Hay momentos en que necesitamos volver familiar, un desayuno de trabajo, cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros, sin descuidar el trabajo. RCN. Si tiene una queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo, ingrese a nuestras páginas y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente. Llámenos a nuestra línea 314-7070, extensión 1310, o contáctenos en nuestro WhatsApp 320-972-1125. Con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, La FM Oficial. En Colombia, La FM. 4:24 de la mañana, comenzamos un recorrido por todas las noticias que se generan en las diferentes ciudades y departamentos de nuestro país, y hablábamos hace unos minutos de lo que está ocurriendo en el municipio de Chía. Chía está sin agua, todo este municipio está sin agua por un daño en el tubo matriz. Ya el alcalde, las autoridades se encuentran en este punto del daño. Al parecer es muy grave y tardaría cerca incluso de 2 días en repararse la situación allí, entonces, en el municipio de Chía, que estaremos muy atentos. Entre tanto, vamos a Cali porque se realizará hoy un consejo de seguridad por el aumento de feminicidios en la ciudad. El encuentro contará con la presencia de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Diana Villegas en Cali, buenos días. La Comisión para la Equidad de la Mujer del Consejo de Cali, junto con otras autoridades locales y departamentales, convocaron a un consejo de seguridad con el fin de implementar políticas de atención y prevención frente a los casos de feminicidios y violencia a la mujer registrados en Cali. La alerta se dio debido a que en lo corrido de este año se han reportado 13 feminicidios en la ciudad, la mayoría ocurridos en medio del aislamiento obligatorio. Carlos Rojas, secretario de Seguridad y Justicia de la ciudad, se refiere al respecto. Este contexto de la pandemia, digamos, ha aportado nuevos elementos de problema y de crisis a esta dinámica de violencia contra las mujeres, y eso nos ha llevado a tomar algunas decisiones, digamos, que ojalá que podamos tempranamente responder este hecho. En lo que va corrido de este año hemos tenido 13 feminicidios, más o menos 40 mujeres asesinadas. Es un hecho que pone una alerta importante y por eso hemos decidido hacer el primer consejo de seguridad para las mujeres. Este consejo de seguridad contra la violencia hacia la mujer se realizará a partir de las 9 de la mañana de hoy en la Gobernación del Valle del Cauca y contará con la participación de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez. En Colombia son las 4:26 minutos, las noticias como son, estamos recorriendo el país. Tragedia minera en Ituango, en Antioquia. Murieron 4 mineros, 5 más quedaron heridos. Ocurrió una luz de tierra en Tarazá, donde se cumplirá el sepelio de las víctimas. Activan protocolos para evitar contagios por COVID-19. Hay detalles que queremos conocer, Paula Gredo. Un deslizamiento de tierra en una operación minera a cielo abierto provocó la muerte de 4 personas en zona rural de Ituango, donde otros 5 mineros sobrevivieron con heridas de consideración, entre ellos 2 menores de edad. La tragedia ocurrió en la vereda San Sereno, donde residían las víctimas mortales y los lesionados, quienes fueron transportados a lomo de mula hasta el corregimiento El Guaymaro. El secretario de Gobierno de Tarazá, Davidson Manuel Montero, explicó que se activó un protocolo para la atención de la emergencia, con el fin de evitar contagios por COVID-19. Les cayó como una luz de tierra. Fallecieron 4 personas, 5 más resultaron heridas, entre ellas al parecer hay 2 menores de edad. En la administración municipal ya se han activado todas las rutas, en este momento hay personal de fuerza pública en el corregimiento del Guaymaro para coordinar el traslado de esos cuerpos, toda vez que las familias manifestaron de que no los van a dejar, como que los quieren dejar en el corregimiento. Confirmó el secretario de Gobierno de Tarazá que las personas heridas recibirán atención en el hospital local, donde los médicos determinarán si es necesario remitirlas a otro centro asistencial. Las 4 personas fallecidas, cuyas identidades todavía no se conocen, eran residentes de los corregimientos del Guaymaro y la Caucana de Tarazá. 4:27 de la mañana y la alcaldía de Barranquilla reiteró el toque de queda durante este día sin IVA. Tatiana Roenes. La alcaldía de Barranquilla reiteró que hoy durante el día sin IVA se aplicará en todo el distrito la medida de toque de queda, norma que regirá durante 24 horas. Con esta medida, las autoridades indicaron que se prohíbe la circulación de todas las personas y vehículos en la ciudad y se empalmará con el toque de queda que está vigente durante los fines de semana, con las excepciones reglamentadas para casos y actividades específicas. Al respecto se refirió el secretario de Gobierno del distrito, Clemente Fajardo. En Barranquilla aplicará un toque de queda estricto, es decir, los barranquilleros podrán acceder a los beneficios del día sin IVA exclusivamente a través del servicio de domicilio y de las plataformas electrónicas de los establecimientos de comercio. No podrá ningún barranquillero, en razón a esta restricción, acudir a ningún establecimiento de manera presencial. Por otro lado, las autoridades reiteraron que serán aún más rigurosas que en el anterior día sin IVA que tuvo lugar el pasado 19 de junio. 4:29 de la mañana y finalizamos en Bucaramanga porque ratificaron la condena del responsable de la muerte de la chilena Ilse Amori Ojeda, Ingrid Jaimes. En la audiencia virtual, el juez primero del Circuito Penal de Bucaramanga leyó el fallo de condena de 36 años y 5 meses que deberá pagar Juan Guillermo Valderrama por ser el responsable de la muerte de la chilena Ilse Amori Ojeda. Durante la audiencia, nadie apeló el caso. Sin embargo, en el juzgado quedó claro que queda pendiente el incidente de reparación a término de 30 días por parte de las víctimas. Ante esta lectura del fallo, Alejandra Ojeda, hermana de la chilena Ilse Ojeda, indicó que no estuvo de acuerdo con la condena. Nunca estuvimos de acuerdo con el famoso preacuerdo. Encontramos que no es justo. Una vez más le solicitamos a las autoridades de justicia de su país que revisen los hechos, que lean el informe de necropsia y vean lo brutal que fue el padecimiento de mi hermana. Juan Guillermo Valderrama, responsable de la muerte de la chilena Ilse Amori Ojeda, deberá pagar su condena en la cárcel de máxima seguridad Palo Gordo en Girón. La FM, las noticias como son. Escuche la FM en el canal 850 de Claro. Esta es la FM. Lo que usted necesita saber cada media hora en la FM. Creo que son las 4:30 minutos, las noticias como son aquí en la FM. Hoy es viernes, es el tercer día del mes de julio. Bienvenidos. Y precisamente ya comenzó la jornada de segundo día sin IVA del año que se realiza hoy en todo el país. El presidente Iván Duque hace un llamado a los colombianos a la responsabilidad, sobre todo con las medidas de bioseguridad. Yo creo que aquí el mensaje es claro, nuestro país necesita ir reactivándose. Y reactivándose significa que todos contribuyamos. Hemos buscado facilidades con los alcaldes para la implementación de picos y cédula, de pico y género. También se ha restringido la venta de electrodomésticos y material de comunicación en grandes superficies para que solamente se adelante de manera virtual. Y el Gobierno Nacional anunció que impugnará el fallo de tutela emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordena en un término de 48 horas se suspendan las actividades que se están desarrollando y que está desarrollando una brigada de militares norteamericanos en el país hasta tanto el tema sea conocido por el Senado. Son las 4:31, operativo de autoridades han capturado 8 integrantes del ELN. Son responsables presuntamente del atentado terrorista ocurrido en enero de 2019 aquí en Bogotá contra la Escuela de Policía General Santander, episodio que dejó 22 cadetes muertos. Las detenciones se han dado en Boyacá, Zipaquirá, Arauca y Bogotá. 8 hombres fuertemente armados llegaron hasta la vivienda del empresario Francisco Alvarado, hermano del exgobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, y luego de intimidarlo, lo secuestraron con rumbo desconocido. Según testimonio de la familia del empresario, los plagiarios lo habrían llevado a Venezuela. Esta es la FM y las noticias como son. 4:32, fue radicada una denuncia contra la Fiscalía General, concretamente contra el fiscal Francisco Barbosa, ante la Comisión de Acusación para que sea investigado por el viaje que ha hecho a San Andrés, presuntamente con su familia y uno o varios particulares. Se investigará si usó indebidamente los recursos públicos y si violó la cuarentena. Y también en más noticias internacionales, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, advirtió que debido a la crisis generada por el coronavirus, más de 2,7 millones de empresas cerrarán sus labores y provocará la pérdida de cerca de 8,5 puestos de trabajo en América Latina. Comercio, hoteles y restaurantes son los más afectados. Son las 4:33 minutos, noticia internacional de última hora. Vamos a Francia, esta es la televisión francesa, reseña la dimisión del primer ministro Edouard Philippe y la aceptación de dicha dimisión por cuenta del presidente Emmanuel Macron. Aquí está la noticia. Le remaniement gouvernemental est en marche en France. Le premier ministre Édouard Philippe a remis la démission de son gouvernement à Emmanuel Macron, qui l'a accepté, a fait savoir l'Élysée. Les membres du cabinet assurent le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination du gouvernement, indique le cours communiqué. Son las 4:33 minutos, el gobierno de Estados Unidos anuncia que apostará por un sistema de inteligencia artificial para inspeccionar zonas de la frontera con México, utilizando torres de vigilancia para establecer un muro virtual. El presidente Donald Trump promete que para final de año estarán listos cerca de 724 kilómetros de muro real. Y en noticias deportivas, el periodista catalán Francesc Aguilar aseguró que el Barcelona llegó a un acuerdo con su próximo entrenador Xavi Hernández para que se haga cargo del equipo muy pronto, tan pronto que incluso podría dirigirlo en la Champions League en agosto. La noticia se conoce tras la posible salida de Messi en el 2021. Son las 4:34 minutos, hoy es viernes. Las noticias como son, nos encanta despertar juntos. Muchas gracias por permitirlo. Todas las noticias en la FM. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Alejandra Uribe y las noticias de Bogotá, primero en la FM. 4:34 de la mañana, noticias de la capital del país. Por supuesto, nos preparamos para una nueva jornada sin IVA aquí en Bogotá. Es por eso que la alcaldesa Claudia López ha tomado una serie de medidas. Por ejemplo, el pico y cédula se mantiene. Hoy es día impar, hoy no podrán salir las personas que precisamente su número de cédula termina en número impar. Estos fueron los anuncios de la alcaldesa Claudia López. No habrá venta presencial de electrodomésticos, computadores, equipos de tecnología o de comunicaciones en ningún establecimiento de comercio, de gran superficie o centro comercial. Todas las personas cuyo número de cédula termina en un número impar no podrán ingresar a ningún establecimiento público, a ningún comercio, ni privado, a ningún tipo. Todo establecimiento público, privado o comercial que tenga atención al público será responsable de tener una logística de organización de las filas en su entorno o en el espacio público. Estas entonces son las medidas que ha tomado la alcaldesa Claudia López para esta jornada. Cada establecimiento debe controlar tanto fuera como adentro, pues las filas o si se presenta alguna aglomeración. Más noticias de Bogotá para que tengan en cuenta. Hoy vence el plazo para pagar con el 10% de descuento el impuesto vehicular y también hay plazo, vence el plazo precisamente para las personas que se querían acoger al pago del impuesto predial por cuotas. Hubo una contingencia porque hubo algunos problemas en la plataforma de la Secretaría de Hacienda, pero hoy finalmente pues se vence el plazo. Si usted quiere pagarlo, ojo, solo por cuotas, porque con el 10% de descuento se vence el próximo mes de agosto. En Colombia son las 4:36 minutos. Alejandra, usted ha presentado más temprano con Juan Manuel Vargas información muy detallada y precisa sobre la emergencia que vive la localidad de Chía, el municipio de Chía. Hay oyentes que apenas llegan. La noticia es que por lo menos 4 días Chía estará sin agua. ¿Podemos repetir algunos detalles para oyentes que apenas llegan? Claro que sí, mire, en las últimas horas el tubo madre del acueducto de Chía sufrió una nueva avería a la altura del puente peatonal, es decir, más o menos a la altura de la Universidad de La Sabana. Allí en este punto, pues precisamente, se encuentra el alcalde de Chía, Luis Carlos Segura. Pues la banca ha cedido, el talud ha cedido bastante y pues nos genera un daño que no es fácil de atender porque está muy cerca a la zona del río, no hay cómo maniobrar con la maquinaria, así que debemos rediseñar el trazado de la red matriz, pasar sobre la vía y poder hacer una intervención cercana a 160 metros para garantizar el abastecimiento dentro del municipio. Nosotros. La FM con las noticias del mundo. Titulares pendientes del planeta en Caracas, Venezuela, 5:37. En Colombia, una hora menos, tranquilo, 4:37. Marcos Molina, adelante. Gracias, Azuri. El líder opositor Juan Guaidó celebró este jueves la decisión que le otorga el control de las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra y aseguró que con ello ha protegido estas riquezas tras un saqueo sistemático por parte del régimen de Nicolás Maduro. En su cuenta de Twitter, Guaidó, reconocido como presidente, manifestó que se logró proteger las reservas de oro de las garras de la dictadura y las reservas se mantendrán en el Banco de Inglaterra, Azuri. Los deportes en la FM. 4:38 de la mañana, información deportiva también aquí en la FM. Hasta 20.000 espectadores por día se permitirá en el Roland Garros que inicia el próximo 27 de septiembre. Carolina Castellanos. El gran slam de Roland Garros permitirá hasta 20.000 espectadores por día en el conjunto de sus canchas para la edición de este año de la competencia que fue reprogramada para disputarse del 27 de septiembre al 11 de octubre, permitiendo así el ingreso entre más o menos el 50% 50 y el 60% del aforo habitual que tiene esta competencia. Las entradas serán puestas a la venta el 9 de julio para los que tengan licencias de tenis y el 16 de ese mismo mes para el resto del público. Permitirán entonces 20.000 personas para acudir a este gran slam francés. Sin embargo, la decisión para las rondas finales es que se reduzca a 10.000 personas y esperando, obviamente, que el aforo no supere lo ya pactado. La FM, las noticias como son. La FM está en la TDT, Televisión Digital Terrestre. Escúchala las 24 horas. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua. En el punto exacto. Entre lo suave y lo burbujeante. Entre lo que te gusta y lo que te hace bien. Deliciosa, refrescante y sin calorías. Aqua. Prueba la nueva Postobón Aqua. El punto exacto. Juntos tú y yo, más unidos, con esperanza y valentía, cantemos de fuerte la vida, más grande que el sol, así es el amor, juntemos nubes y la mía, un grito fuerte de corazón. RCN, nuestra tele. Que no nos cueste trabajo, bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. La FM, las noticias como son. En Colombia son las 4:41 minutos. Alejandra Uribe, por favor, ¿en cuál turno está usted en la fila virtual para la compra sin IVA? Estoy a 4 minutos, Azuri, y le envían a usted un mensaje a su correo electrónico cuando usted pueda ya entrar a comprar. Ese es nuestro tema del día, segunda jornada, día sin IVA en Colombia, 4:41, Alejandra Uribe. Sí, señor, nuestro tema del día, numeral, día sin IVA es numeral, día sin IVA es, a propósito de este segundo día sin IVA que vivimos en todo el país, algunas compras solo podrán hacerse de manera electrónica, esto para evitar las aglomeraciones que vivimos hace 15 días, pues que fueron aterradoras. Ese es nuestro tema del día, entonces, en la FM, Noticias, RCN, La República, numeral, día sin IVA es. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. La FM con las noticias del mundo. Hay que ser realistas y decir, oiga, vamos a ver, hoy un coche fabricado y comercializado diésel es mucho menos contaminante que hace 15 años. Pero lo es, Mario. Vamos a recuperar el argumento de Adrián, que creo que ya tenemos otra vez la conexión. Adelante, Adrián. Nada, simplemente recuperar que este es el sonido de la televisión española pública a esta hora, son las 4:42 minutos desde España. A esta hora en la FM recorremos las salas de redacción, los titulares de prensa, radio y televisión de diferentes destinos del mundo, un ejercicio que nos encanta. La noticia internacional del momento está en Francia. Vamos de inmediato a la televisión francesa. Ha renunciado el primer ministro Emmanuel Macron, ha sido derrotado en su partido en los comicios municipales. El presidente Edouard Philippe ha aceptado la dimisión. La televisión francesa. Le remaniement gouvernemental est en marche en France. Le premier ministre Edouard Philippe a remis la démission de son gouvernement à Emmanuel Macron, qui l'a accepté, a fait savoir l'Élysée. Les membres du cabinet assurent le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination du gouvernement, indique le court communiqué de la présidence. Le Conseil des ministres a été annulé et le Premier ministre en poste depuis 3 ans devrait donc lâcher la barre, à moins qu'Edouard Philippe ne soit renommé dans la foulée, ce qui paraît peu probable. 4:43 de la mañana, noticia de última hora en Francia, pero también vamos con más información porque Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, advirtió que más de 2,7 millones de empresas cerrarán sus labores y provocará la pérdida de cerca de 8,5 puestos de trabajo en la región debido a la pandemia. El impacto más severo que estamos mostrando en este reporte es el cierre de 2,7 millones de empresas formales. Y con ello se pierden 8,5 millones de empleos de puestos de trabajo formales. Economía, son las 4:44 minutos. Viajemos a Argentina, el servicio de la televisión nacional, TN24. Buena noticia, un sector que empezó levemente a repuntar. Estamos hablando de la venta de autos cero kilómetros. La estadística que se dio a conocer hoy nos marca que creció la venta un 2,3% cuando comparás la foto de junio, Sandri, con la foto de junio del año pasado. Es una mejora, es contra un... En Colombia, 4:44 minutos, TN Argentina. Viajemos a Chile, vecino país también de Sudamérica. Con una alta ocupación de camas críticas, así se encuentran los hospitales de Calama y también de Antofagasta, región que continúa con una alta tasa de contagios. Las autoridades estudian medidas como el traslado de pacientes y habilitar camas en otros lugares. Catalina Berríos nos informa desde Calama. Catalina. Hola, ¿qué tal? Efectivamente, casi en su capacidad límite. Escuchamos a nuestros compañeros de Chile 24 horas y ahora vamos a Teleamazonas con información de Ecuador. Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Costa. Bienvenidos a 24 horas. El gobierno estadounidense ha retirado en las últimas semanas 300 visas a ciudadanos ecuatorianos vinculados con casos de corrupción. Así lo afirmó hoy el embajador de Estados Unidos en el Ecuador. Estados Unidos, uno de los principales destinos de los ecuatorianos que huyen de la justicia de nuestro país, empezó a cerrar las puertas a los corruptos. Hemos quitado en las últimas semanas más de 300 visas, por ejemplo, de personas ecuatorianos involucrados en varias investigaciones. Y no solamente grupos de mafias, pero también sus familiares. Todos están afectados porque están aprovechando, están utilizando quizás esta plata, este dinero robado del pueblo ecuatoriano. La FM con las noticias del mundo. La FM desde Caracas con Nicolás Maduro, que anunció la suspensión de la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Caracas dictada hace 3 días. Surgió la idea de tomar el camino del diálogo político y diplomático entre la Unión Europea y el gobierno venezolano, profundizar y dinamizar el diálogo directo entre Josep Borrell y Jorge Arreaza, y se hizo la solicitud de suspender la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Caracas. El lunes pasado, Nicolás Maduro había solicitado 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Caracas para su salida del país. Desde Caracas, Marcos Morín para la FM Las Noticias como son. 4:46 minutos era la FM desde Caracas, Venezuela. Vamos a Cuba. Radio Reloj. Radio Reloj. Proyecto de desarrollo local en Morón favorece al medio ambiente. Pobladores del municipio de Morón transforman un vivero en desuso para convertirlo en el Parque Humedal Grande. Proyecto de desarrollo local a favor del medio ambiente en áreas del Gran Humedal del Norte de Ciego de Ávila. Es el proyecto primero de los aprobados este año por el Consejo de la Administración Municipal. En Colombia, 4:47 minutos, viajemos a Panamá. Hay dos expresidentes involucrados en temas de corrupción y la Fiscalía ha tomado medidas. Esto es RPC Radio en televisión en Panamá. ¿Qué ocurre a esta hora con el expresidente Varela en la voz de Taisha Nurse? A esta hora, tal como lo adelantaste, efectivamente al expresidente Ricardo Martinelli se le decretó la medida cautelar de impedimento de salida del país y notificación cada 15 días en el Ministerio Público. En medio 4:47 de la mañana, Voz de Ecuador también aquí en RPC, y vamos ahora con noticias en Estados Unidos, porque pese al alto número de contagios y muertes por el COVID-19 en Estados Unidos, que en la última jornada registró más de 53 mil nuevos casos, el presidente Donald Trump insiste en la reapertura de la economía. And I think we're going to be very good with the coronavirus. I think that at some point that's going to sort of just disappear, I hope. La FM con las noticias del mundo. Con mascarilla puesta. Sí. Y bueno, con todos los controles. Yo insisto con que la empresa garantiza que se hizo todo. Todo su personal está sano, que no había en la embarcación, vamos a decir, un factor de contagio de COVID-19, pero bueno, se da esta situación, insisto, con tres pasajeros, uno que está en Montevideo en un hotel y otros dos que están en Mañana. Este es Radio Cero FM desde Uruguay, titulares a esta hora o noticias a esta hora, son las 4:49 minutos. Viajemos a Brasil, esto es la agencia EFE desde Sao Paulo. Más de 100 días pasaron desde que María Paula Moraes abrazó por última vez a su padre, quien vive en una residencia de ancianos en Sao Paulo, una de las ciudades brasileñas más golpeadas por el coronavirus. Este jueves, gracias a una cortina plástica instalada en la entrada del lugar, ella hizo realidad el sueño de volver a sentir en sus brazos a Wanderley de 82 años. La FM con las noticias del mundo. Vamos ahora a Israel con noticias en español. Shalom, shalom, queridos oyentes. Brujim Abaim, muy bienvenidos a este nuestro encuentro cotidiano aquí en Kan, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Estos son nuestros titulares. Mientras continúa en aumento el número de contagios de coronavirus, fue aprobada en versión reducida la ley que permite el seguimiento de teléfonos celulares. Si bien no hubo anuncio de anexión, se siguen sumando las críticas y advertencias a Israel. Fatah y Hamas se unieron para rechazar el plan y anunciaron la lucha contra el enemigo Israel. La FM con las noticias del mundo. La FM. Las noticias como son. Podemos sentir debilidad, temor, pero en cada uno de nosotros hay fortalezas que nos unen. La fortaleza de Carlos es la paciencia y la de Nelson es abrir su tienda todos los días. La fortaleza de Gabriel es tener a su familia al lado y la de David, trabajar para proteger la vida de otros. Cuando nos unimos, somos un país fuerte. Cuidemos nuestras vidas, apoyémonos. Esa es la mejor forma para que el mañana esté muy cerca. Postobón, tómate la vida con responsabilidad. Los deportes en la FM. 4:51 de la mañana y con protagonismo de jugadores colombianos se cumplió una nueva jornada de las ligas europeas de fútbol. Carolina Castellanos. Jornada de las ligas europeas de fútbol que además tuvo protagonismo de jugadores colombianos. En Italia, Atalanta superó 2-0 al Napoli. En el Atalanta estuvo como titular Duván Zapata y Luis Fernando Muriel ingresó en el segundo tiempo. En el Napoli, David Ospina fue titular pero tuvo que ser sustituido por un fuerte golpe en la cabeza que además le generó un corte en la cara. En Inglaterra, Davinson Sánchez fue titular con el Tottenham en la derrota 3-1 ante el Sheffield United. Mientras que en España, el Real Madrid logró una victoria importante ante el Getafe 1-0, gol de penal de Sergio Ramos y James Rodríguez estuvo en el banco de suplentes. Juan Diego Tello, capitán de la Selección Colombia de baloncesto. Sé que estamos pasando por momentos difíciles, pero nosotros somos fuertes. No nos dejamos vencer. Sigamos entrenando en casa, sigamos luchando. Recuerden, el movimiento es vida, pero desde casa. Un fuerte abrazo. Comité Olímpico Colombiano, amistad, excelencia y respeto son nuestros valores. Apoya Ministerio del Deporte, Wplay, RCN y Antena 2, orgullosos patrocinadores del equipo olímpico colombiano. La FM, las noticias como son. En Colombia son las 4:52 minutos. Bienvenidos oyentes que a esta hora nos acompañan. Hoy es viernes, es el tercer día del mes de julio y es el segundo día sin IVA en Colombia. Noticias importantes con las que despertamos. La voz del general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, ha entregado detalles del proceso de captura de los presuntos responsables del atentado contra la Escuela de Policía en Bogotá, General Santander. Un análisis de más de 3.800 horas de llamadas telefónicas de los indiciados y asimismo 240 horas de video, gran parte de ellas recolectadas kilómetros a la redonda de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander. Hemos aportado de todos estos elementos 500 materiales probatorios a nuestra Fiscalía General de la Nación. 4:53 de la mañana, también la alcaldesa Claudia López en su última rueda de prensa pues aplaudió esas capturas y dio todo el respaldo tanto a la Fiscalía como al Gobierno Nacional para todo el procedimiento judicial que viene enseguida. Entre tanto, el fiscal general Francisco Barbosa también informó que fueron embargados bienes por más de 2.000 millones de pesos con los cuales el ELN patrocinaba estos actos terroristas. se están afectando 9 bienes con fines de extinción de dominio y se puso fin a una actividad comercial de venta de lácteos que habría servido para actividades de inteligencia y adquisición de medios logísticos para realizar el atentado a la Escuela General Santander. Las diligencias se adelantaron en Bogotá, Zipaquirá, Manizales y en el corregimiento de Esmeralda en Arauquita. En Colombia son las 4:54 minutos. Gracias por estar aquí. El presidente Iván Duque se ha referido a la captura de 8 integrantes del ELN presuntamente involucrados en el atentado a la Escuela General Santander, episodio triste que dejó 28 cadetes muertos, 89 heridos. Iván Duque. Lo cual evidencia una vez más el vínculo directo del comando central de ese grupo terrorista ELN en la planeación y ejecución de este macabro atentado. Aquí se hace justicia y se hará justicia. Estos criminales fueron capturados y a estos criminales les debe caer todo el peso de la ley. Creo que son las 4:54 minutos las noticias como son, también en la voz del fiscal del caso San Clemente, la llamada narcofinca. La fiscalía ha pedido prisión preventiva para los 3 capturados en este lugar, es la finca del ex embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente. Escuchamos la voz del fiscal del caso. Aproximadamente con estos insumos estaría logrando fabricar o cristalizar a cloridad de cocaína un tanto de 1.8 toneladas de sustancias estupefacientes. Colombia son las 4:55 minutos. Alejandro Uribe, ¿ya la atendieron virtualmente en su fila para el día sin IVA? Sí, señor, ya estoy aquí, ya me llegó el mensaje a mi correo que podría acceder a la plataforma, pero pues la verdad muy aburrida porque no veo los grandes descuentos. Y porque usted está trabajando y entonces... En Colombia son las 4:55 minutos. Alejandra, ese es nuestro tema del día hoy. Segunda jornada sin IVA. Sí, señor, nuestro tema del día. Nuestro director Luis Carlos Vélez ya trinó sobre el tema. Numeral Día sin IVA es el tema de la FM, Noticias RCN y La República. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Cindy Valbuena, ¿qué hay en agenda para esta jornada? En agenda se estará hablando del gobierno de Estados Unidos porque tras la reapertura económica se registran más de 53.000 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. Daniel Arias, ¿qué tiene en su agenda? Hoy en agenda, la comunidad trans de Bogotá y de otras ciudades del país va a manifestarse en contra de la intolerancia y las agresiones que han recibido algunos miembros de esa comunidad. Pero ya son las 4:56 minutos, en instantes iremos a Francia, donde ha renunciado el primer ministro. Las noticias como son, Luis Carlos Vélez, desde muy temprano, está pendiente de nuestra agenda informativa. En este viernes, jornada de Día sin IVA, un día que será fantástico, prometido, ya volvemos. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega, sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Esto es en serio. Es en serio. Participa. Utiliza tapabocas. Lávate las manos. Cuida a los abuelos. Protege a los niños y quédate en casa. Si todos participamos, salimos de esta emergencia. La FM. Siempre. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua, en el punto exacto, entre lo suave y lo burbujeante, entre lo que te gusta y lo que te hace bien. Deliciosa, refrescante y sin calorías. Aqua. Prueba la nueva Postobón Aqua, el punto exacto. Juntos tú y yo, más unidos, con esperanza. RCN, nuestra tierra. Entre 2018 y 2021, la temperatura del mundo seguirá aumentando 1.5 grados por año. La reserva de alimentos en el mundo es la más baja de los últimos 30 años. En el año 2050, la escasez de agua afectará a más de 7 mil millones de personas. Cuando el mundo quiere decirte algo, necesitas verlo, oírlo y leerlo. Asomedios, la fuerza de la comunicación. Compartir en casa no es un encierro, es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN,